Sí, yo pienso que han hecho la declaración muy importante que los suelos son muy, muy importantes en cuanto al combate en contra del cambio climático, en cuanto a su habilidad de secuestrar el carbono. Hay una lógica del modelo que tenemos actual, de tener un flujo de carbono desde la tierra hasta el cielo. Entonces necesitamos como pensar sobre mecanismos concretos, palpables, para bajar este carbono y reponerlo en el suelo. Y yo quiero decir algo muy puntual. En este mundo hay entre 2 y 3 mil millones de personas que consumen alimentos basados en la quema en el aire libre de leña y otros materiales de otra biomasa. Y eso tiene su efecto. Número uno, afecta los pulmones de las mujeres, de los niños y niñas del campo. Y número dos, afecta gravemente los pulmones de la madre tierra. Entonces, y también tiene su impacto bien fuerte sobre el recurso hídrico. Había una modalidad del manejo de fuego, para cocinar, para utilizar en los ingenios, que es diferente, que se llama pirólisis. Pirólisis es la quema de biomasa en ausencia de oxígeno. Entonces no deja una combinación entre el carbono y oxígeno. En las cocinas de pirólisis, donde utilizan bambú, y hicieron como algunas prácticas aquí en Chalate, en Suchitoto, en Aguilares, muestran que, o sea, se toman, por ejemplo, el bambú o otra biomasa en un depósito cerrado donde hay ausencia de oxígeno y los aceites de la biomasa se encienden creando llamas limpias. No crea humo, no crea el dióxido de carbono, no daña los pulmones de las mujeres. Pero el residuo que queda después es algo que se debe tomar en cuenta. Se llama biochar, biocarbón, que eso tiene una alta capacidad, representa básicamente el carbono recalcitrante que puede quedar en el suelo dando fertilidad al suelo en lugar de ir arriba para crear el cambio climático. Y el biocarbón es una materia sumamente porosa. Y ahí adentro entran los microorganismos con nutrientes, entran reservorios de agua y también tiene una alta capacidad de absorber los contaminantes del suelo. Y hay gente desde James Hansen, que es el climatólogo más reconocido en Estados Unidos, que dijo, si todo el sector campesino puede utilizar la pirólisis en la cocina, se puede captar hasta 8 gigatoneladas de carbono. Entonces, bueno, es significante, es algo. No es el sector más responsable para el cambio climático, pero realmente puede ser como algo muy puntual para hacer como una mitigación del problema del cambio climático. Gracias. Gracias. Estaba leyendo las presentaciones tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Agricultura. Y la pregunta es si en la política no se va a abordar el tema de las quemas. Este año que pasó fueron 12.000 hectáreas de quemas. Sabemos pues que estamos preocupados por captar el carbono. En el suelo deben de haber microorganismos para que ese carbono sea procesado. No solo es almacenarlo, también debe ser procesado. Lo cual con los quemas pues se pierde. No sé si hay alguna dentro de la ley o dentro de la política de adaptación al cambio climático, algo que aborde eso, porque vemos año con año las quemas, no quemas controladas como en los de los cañales, sino veo un concepto que me gusta verlo en la política, el abordaje de las microcuencas hidrográficas. Entonces, muy acertado, pero sí me parecería de que ya es tiempo que podamos empezar a trabajar la parte esa de las quemas. Trabajar con nuestros productores, no solo capacitándolos ni concientizándolos, sino ya quizás a través de políticas, legislaciones, no sé qué más se puede hacer, porque de nada nos sirve estar capturando si con incendios descontrolados, todo el carbono que logramos incorporar se va de regreso para la atmósfera. Gracias. Quizás siguiendo ese mismo tema, porque yo iba a preguntar cómo está el avance de la coordinación interinstitucional entre MARN y MAG, como es uno de los objetivos de este evento. Y quizás, sí, me gustaría saber, en el gran planteamiento del Plan Nacional de Cambio Climático y de la estrategia de MAG, ¿qué son las cosas concretas que se están trabajando? Y posiblemente sobre uno en particular que se empezó hace ya 3 años y medio, que tiene que ver con la quema en el sector de la caña. Hubo un diálogo con el sector productor de caña a gran escala, con un rol protagonista, yo diría, de los ingenios, los 6 ingenios del país, donde el diálogo entre ambos ministerios produjo una meta de reducción de la quema paulatinamente y un estudio sobre los impactos, porque no se puede simplemente decir tira el fósforo, pues. O sea, hay implicaciones muy fuertes en términos de las prácticas sustitutivas que tiene que ser. En el caso de la caña, es la mecanización de la caña. Entonces, esto fue un esfuerzo que marcó una pauta y se llegó a un planteamiento con un acuerdo entre el MAG y el MARN con el sector productor grande. Como sabemos, la caña es producida 99% por los ingenios, en tierras ajenas, pero por los ingenios. O sea, este tipo de esfuerzos, así, si hay alguna luces sobre cosas concretas que se ve como interinstitucional con el sector productor. Bien, Susan. Precisamente en la misma línea yo tenía como pregunta directa a los dos ministerios. Bueno, en el principio la primera presentación estaba diciendo hay como dos líneas, hay respuestas técnicas, pero no es tanto para allá, y hay respuestas institucionales. Entonces, ¿qué está haciendo concretamente en la coordinación interinstitucional? ¿Cómo se diseña y se plantea qué hacer en una forma conociendo que cada uno es sectorial? Y voy a ir más, no es solamente la pregunta para entre ustedes cómo está haciendo pero también internamente, y esto es interesante porque es dentro de la gestión de riego y manejo de cuencas, pero y lo demás de MAG, cómo está articulando. Y también la pregunta para MARN, dentro de MARN, cómo está articulando en una forma que también. Entonces estamos, y voy a agregar un tercer nivel. Entonces tenemos entre ustedes dos como instituciones, dentro de sus instituciones con los diferentes componentes, y dentro del Estado como tal con los territorios, con los diferentes actores, sea en el caso de MAG, los gremios, los productores, con quienes está, cómo está manejando este tipo de cosas, y cómo todo esto también está informando los procesos de la negociación y la posición del país, como esta articulación. Bueno, vamos a quedarnos con esos comentarios, preguntas, y le vamos a dar primero la palabra a Antonio. Sí, muchas gracias por las preguntas, comentarios. Que me alegro que el tema de la caña sea tan importante, todos le entraron a ese y ciertamente dentro del componente de biodiversidad y el componente de agricultura del Plan Nacional de Cambio Climático, la caña y cómo se gestiona la caña es fundamental. No solo por el tema de la quema, sino por la ampliación de esa frontera que se está metiendo con los ecosistemas que son claves para la producción acuícola, ¿no? Para la reproducción de las especies marinas que son propias de nuestra región. Por lo tanto, Un punto que está directamente abordado en ese plan es cómo reducimos, cómo controlamos esa expansión de la caña sobre estos ecosistemas, cómo transformamos esa práctica productiva de la quema, ¿no? Aún la controlada, porque la controlada sigue emitiendo gases de efecto invernadero, por supuesto la descontrolada es mucho más destructiva, ¿no? Los incendios forestales que estamos teniendo también es un tema vinculado con el comentario que hacía el compañero. ¿Cómo desarrollamos un plan realmente de control, de minimización de esos incendios forestales que obviamente tienen un componente de la elevación de temperatura, de la reducción de la humedad o del aumento del entorno seco por efectos de sequías, pero que también tienen un componente antropogénico, ciertas conductas que son precipitantes de incendios, ¿no? Por lo tanto, sí, es un tema que está directamente abordado, ¿no? Lo que comentaba Débora sobre ese ejercicio que se emprendió con el sector cañero para ir eliminando, erradicando la práctica de la quema, primero con unas metas bastante modestas de 2.000 hectáreas, después un intento de pasar a 5.000, y luego ha sido muy difícil avanzar hacia metas más ambiciosas, que para nosotros debería de ser una INDC. Es decir, ¿cómo desarrollamos un encuentro con el sector cañero y decimos, miren, este es un tema fundamental para el país por razones de adaptación, de salud, pero también para contribuir, ¿no? Y además es un sector que por sus vínculos con el mercado internacional, más temprano que tarde, caerá dentro de exigencias de producción limpia, de huella de carbono, de huella hídrica. Entre otras cosas, no podemos seguir incrementando el sin planificación adecuada el cultivo de la caña de azúcar, porque simplemente en el marco de la sequía la opción es extracción poco regulada de agua y por lo tanto poner en riesgo los acuíferos superficiales y la disponibilidad de agua, con el riesgo que eso lleva de salinizar las aguas costeras, ¿no? O sea, porque es mucho más fácil producir caña en las planicies costeras, ¿no? El clima es adecuado y además la topografía ayuda en ese sentido. Por lo tanto, han tocado un punto esencial todos los que han abordado este tema. Se hizo un buen trabajo de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, que se llevaron adelante estos esfuerzos, pero digo, ahora deben de llevarse adelante en el marco de las INDCs, no solo como un compromiso nacional de responsabilidad social también de los productores de caña, pero también con compromisos internacionales, ¿no? Que estos sean aportes que benefician al país, pero que también contribuyen globalmente, ¿no? En cuanto a la cuestión de los arreglos institucionales, vean, con el gobierno del presidente Sánchez Cerén se dio un paso fundamental en la cuestión de la coordinación interinstitucional y en particular la cuestión ambiental y de cambio climático a través de la creación del Gabinete de Sustentabilidad. En este gabinete ya no solo están coordinando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente es el coordinador de ese gabinete, pero ahí participan el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que es el que está estableciendo los vínculos con los territorios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Están participando últimamente, ya se han incorporado al mismo ANDA y CEL como dos de las autónomas más importantes que tienen que ver con energía y agua, dos temas fundamentales que dicen relación con el cambio climático. Y en ese gabinete de sustentabilidad se están planteando cuáles son las políticas estratégicas de reducción de riesgos, pero también de adaptación al cambio climático. En ese marco es que también se ha desarrollado ya parte del esfuerzo de implementación de la respuesta al problema de la sequía en el corredor seco, ¿no? El Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿no?, que forma parte del Plan Nacional de Cambio Climático, es el instrumento a través del cual se están desarrollando mecanismos, los medios para desarrollar sistemas de irrigación en esa zona, es decir, dentro, en la medida de lo posible, que la protección de los cultivos en el corredor seco también tenga esa respuesta de irrigación. No es toda, pero digo, ya se ha iniciado en ese marco de coordinación entre los ministerios esos aportes que interinstitucionalmente van a ir fortaleciendo los esfuerzos de una y otra entidad. Hay mucho por hacer, por supuesto. El Plan Nacional de Cambio Climático lo que establece como uno de sus retos, en una primera instancia, al responsable de la implementación del plan, de las INDCs y de todos esos compromisos asociados a cambio climático, está en manos del Gabinete de Sustentabilidad. Pero es ese. O sea, uno de los objetivos del plan es diseñar cuál es la institucionalidad nacional que será responsable de esa implementación. Porque si no está ahí, y en momento tengo que declarar que no está, aunque están ministerios que son clave, que son importantísimos, pero de momento no está ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda. Y son dos ministerios esenciales para esto. Por lo tanto, el plan ha contemplado el desarrollo de estos arreglos interinstitucionales que permitan realmente responder a la magnitud del desafío que está planteado en este momento. Y se ha avanzado también, por supuesto, ya en una cosa que es esencial: cómo desarrollamos capacidades, ¿no? Hay un primer plan de desarrollo de capacidades de un año que se va a implementar con la participación de las principales universidades del país. Tenemos previsto un encuentro con rectores en probablemente este mismo mes, en donde se pondrá a consideración de los rectores la implementación de ese plan, y esperamos contar también con el apoyo de la comunidad internacional a través de asistencias técnicas que pudieran provenir de centros de excelencia, de universidades del exterior, para impulsar este desarrollo de capacidades que son fundamentales para todas estas actividades que están ahí previstas y que no podemos entrar ahora en detalle. Bueno, en cuanto a la quema, yo creo que ese tema en la ley forestal se está incorporando ese tema de las quemas. Esa es una de las observaciones, incluso, que el Ministerio del Medio Ambiente nos hacía, de que no estaba, porque como estamos también actualizando la ley forestal, entonces ese tema está en la ley forestal, pero acá en la estrategia va dentro del componente de la estrategia de educación. Entonces está ese tema planteado, lo de las quemas, más que todo en el tema de educación. Entonces ahí está planteado. Y bueno, otra, quizás para información, algo que no mencioné es de que como ministerio también estamos trabajando una estrategia nacional de cuencas hidrográficas que tiene, digamos, una relación con el tema de la estrategia del cambio climático. O sea que estamos articulando la estrategia de adaptación con la otra estrategia que vamos a dar a conocer, que es la Estrategia Nacional de Regeneración de Agua con enfoque de cuencas hidrográficas. Es una estrategia que estamos ya está casi finalizada. Y además de eso, el ministro también ya la conoce, y posteriormente vamos a estarla dando a conocer. A propósito de la quema, dijo que va a estar incluido en la ley forestal, pero concretamente, ¿qué representa? ¿Que va a ser reducida, prohibida, quema y los el problema de los rozadores versus mecanización? Y también el precio del azúcar, porque se trata de eso al final. ¿Cuál es la posición del MAG? Bueno, vean, en cuanto a las quemas, acordémonos de que es una cuestión a veces que no solo es la intervención del ministerio, ahí intervienen otras instancias. O sea, aunque esté regulado, pero algunas veces, bueno, si ustedes ven las quemas que se han dado, el compañero decía 2.000 hectáreas, ¿no? 12.000 hectáreas quemadas, o sea, fuera de caña, correcto. Entonces eso implica también de que hay una necesidad de ampliar la frontera agrícola, la gente tiene quema, bueno, yo anduve aquí por Nueva Edén de San Juan la semana pasada y hay una área, quemada, que la gente le da quema, tala y prende fuego para, sembrar sus cultivos agrícolas, maíz y frijoles en este caso. Entonces, pero es una cuestión de que como ministerio estamos, tener control de eso en los territorios. O sea, aquí implica una coordinación, interinstitucional con todos los sectores, no solo del ministerio. Yo creo de que, aunque esté, en la ley, pero, eso implica, desarrollar una serie de medidas, que implica la participación de varios actores, no solo del ministerio, para poder controlar esa quema. Solo la ley forestal, aplica para cuando los incendios son forestales, bosques, y más que todo cuando son áreas protegidas y todo eso. Pero mi preocupación más que todo es cuando, me refiero específicamente a eso que explicaba Luis, las quemas esas de nuestros productores, porque en realidad esas quemas, la quema de cañales, al fin y al cabo, son en lugares planas, son en terrenos planos. Y mi preocupación es todo cuando esas quemas se dan en laderas, en las microcuencas. Son incendios incontrolados. Yo también vi el incendio de San Vicente, donde pasó como casi una semana encendido todo eso. Tú dices que el Ministerio de Agricultura casi no puede hacer nada al respecto, y prácticamente no puede hacer nada porque está amarrado. Por eso era que digo que puede ser dar un paso más. Por ejemplo, en Tecoluca están haciendo, el Ministerio de Medio Ambiente está apoyando a la Alcaldía Municipal de Tecoluca para hacer ordenanzas municipales para controlar no solo a los cañeros, sino que también a los agricultores, evitar los fuegos y todo. En ese sentido, yo platicaba con gente de Ministerio de Agricultura. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura para ver eso? Y tajantemente me dijeron, cuando son incendios forestales, nosotros podemos actuar. Pero por todas esas quemas, que son esas 12.000 hectáreas a las cuales yo me refería, es que nadie tiene control de eso. Esa es la cuestión. Gracias. Gracias. Buenos días a todos, todas. Mi nombre es Modesto Juárez. Represento a Alcati aquí en El Salvador. Y quizás quisiera hacer un comentario a todo lo que he escuchado en esta mañana, ¿verdad?, en los diferentes paneles. Quizás para información también quisiera comentarles qué es lo que hacemos también a nivel de país en el tema de cambio climático, ¿verdad? Realmente aquí a nivel de El Salvador tenemos la sede del Programa Regional de Cambio Climático, ¿verdad? Ese es un programa regional que tiene como objetivo mejorar la institucionalidad de los países de Centroamérica y República Dominicana en el tema de fortalecimiento de sus sistemas de información para detectar aquellos efectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Y aquí específicamente, viendo todos los comentarios que hemos oído, también hay un tema especial que es la investigación sobre estas temáticas que hemos visto, ¿verdad? Y sobre el tema de investigación y también que el tema de formación de recursos humanos, que también lo ejecutamos como institución, quisiera mencionarles que, por ejemplo, en la zona del Bajo Lempa, en la zona del estero de Jaltepeque y la bahía de Jalisco, hemos desarrollado trabajos de investigación metodológica sobre la captura de carbono a través de los manglares. Y en este sentido hemos estado vinculados pues al Ministerio de Medio Ambiente, porque ha sido una actividad que hemos coordinado con el Ministerio. Y en ese sentido lo que estamos midiendo es cuánto carbono es lo que captura los suelos, la parte de vegetación que cae ya muerta de los manglares y la parte aérea. Y con ello pues estamos haciendo un aporte en ese sentido, porque no habían esos trabajos a nivel de país, sí había a nivel de plantaciones de bosques de coníferas, latifoliadas, pero no teníamos mucha información sobre el tema de manglares. Por otro lado, pues eso está vinculado pues a la organización que hay en toda la zona. Ahí hay organizaciones ya bien formadas que están trabajando, en la zona tienen un buen tejido social, y eso da origen a lo que se refiere a la restauración de los ecosistemas de la zona. Ya hay iniciativas de repoblación de manglares en la zona, y eso pues se ha estado trabajando con estas personas también y con técnicos de la zona, se ha capacitado también en esas estrategias metodológicas de cómo tratar este tema. Pero además de ello, estamos haciendo otro tema que se refiere a la parte de cómo ha venido variando el área de manglares hasta la fecha, ¿verdad? O sea, es un trabajo prácticamente histórico, desde allá por los años 50, 1950, a la fecha. En aquel tiempo, pues lo que habían eran fotografías aéreas. Ahora no, ya se trabajan con los sistemas de información geográfica. Y ya ahora eso, ¿para qué? Para más o menos ver cómo ha venido el deterioro también de las zonas de manglares a través de las diferentes intervenciones que son las zonas, las áreas camaroneras, las salineras y otros efectos al ecosistema de manglar que es producto pues de la población. Pero por otro lado también quisiera mencionarles de que toda la parte de manglar recibe todos los efectos de la parte que está más arriba, o sea, de todas las cuencas. En este caso, pues, es un tema también especial que hay que abordar. Y en el tema de las cuencas también hemos trabajado en el tema de conservación de suelos. Y lo que hace falta, suelos y agroforestería, lo que hace falta es más trabajar en el tema de investigación, ¿verdad? Vi ahí en los estudios que ha realizado, por ejemplo, la compañero de Francia, donde han medido, por ejemplo, que algunas veces queremos fortalecer o decimos que estamos protegiendo suelos, estamos protegiendo agua, pero quizás no es el efecto, ¿verdad? Yo creo que hace falta trabajar más en el tema de investigación, porque naturalmente que sí tenemos algunos indicios de cuánto es el suelo que perdemos a través del trabajo que se hace en los territorios por parte de las actividades agrícolas. Pero también hacemos cosas concretas, pero también no hace falta esa investigación-acción que se debe de haber a nivel de territorio. Y por el lado de la parte agrícola, en el tema de caña, yo lo que he escuchado y he estado viendo en diferentes reuniones que también se está tratando de traer algunas variedades de caña que tengan menos follaje, para evitar pues el tema de las quemas. O sea que sí hay algunas iniciativas de investigación en el tema de la caña. Muchas gracias. Mi nombre es Janet Morales, estoy en representación del Comité de Agricultura Familiar. Algunos comentarios que me gustaría hacer de lo que se observa cuando uno anda en campo. Por ejemplo, en relación a la contaminación del suelo y agua, la disposición de los desechos sólidos y líquidos, no solo es un problema en la zona urbana, que eso ya es sabido, sino que es un problema, ya está siendo un problema grave en la zona rural. Frecuentemente en los asentamientos se encuentran esos volcanes de desechos que antes la gente tal vez tenía donde enterrarlos, pero ahora ya no tiene espacios. Si los quema, pues hace mayor contaminación. Entonces muchas veces ya casi ni eso está haciendo la gente en sus terrenos, quemarlo, pero aún así sigue siendo un problema. Antes tenían tal vez acceso a recurso hídrico de manera local, ahora ya no lo tienen porque Tal vez tierras arriba y hay un pequeño asentamiento urbano que contaminó sus fuentes de agua. Y así sucesivamente se van observando diferentes cosas y ahí viene quizás el llamado que las políticas quizás se van a volver efectivas, y eso es un criterio bastante personal, se van a volver efectivas en tanto las instituciones se vayan vinculando mayormente. Hablamos una política y una estrategia del medio ambiente y está muy bien, hablamos otra del Ministerio de Agricultura y me parece muy bien, pero siguen siendo como esfuerzos aislados, entonces los resultados seguirán siendo aislados. Por acá se ve la ausencia de la incidencia que el MINSAL podría tener. Y por ejemplo, hoy hablábamos de las quemas huerfanitas. Un gran problema son las quemas de los basureros. Y en la zona urbana cada vez se ve más, se ve un container lleno de desechos y la indigencia le dio fuego, buscando alguna cosa le dieron fuego. O muchas veces en las zonas rurales los mismos promotores de basura toman fuego por sí solos, y es el contacto con la naturaleza, la exposición al sol, la reflexión de la luz a través de pedazos de metales o vidrios o papeles plateados que terminan produciendo un incendio de manera espontánea. Ahora, por ahí hablábamos de las quemas huerfanitas, muchas se provocan de esta manera, no es mano criminal, sino que son de esa manera. Un vidrio que estaba por allá reflejó la luz a un objeto que tal vez tenía un químico que con la exposición al sol más el calor, prendió fuego. Entonces, ¿dónde está la incidencia de un Ministerio de Salud que monitoree este tipo de cosas? Por ahí hay leyes que prohíben, ya viendo el tema de las quemas de la caña, pero también el uso de los pesticidas, el uso de los químicos. Prohíben el uso de los químicos y algunos ejemplos recientes de visitas de campo, tenemos un cultivo de hortalizas, un cultivo de frutos acá, y justamente a unos 5 metros tenemos un cañal que está fumigando. Entonces, ¿qué futuro tienen estos huertos si enfrente a 5, por ser exagerada, quizás 10 metros, tenemos cañales? Nuestros agricultores le están haciendo una apuesta a una agricultura familiar, una agricultura más sana para nuestro medio ambiente, pero por el otro lado tenemos a la gran industria que todavía sigue violentando la ley porque ya están prohibidos, pero no hay un monitoreo de esto. Entonces, ahí viene otra institución, viene la parte jurídica, ¿quién cumple esas leyes? Pues porque podemos llenarnos de papeles, ¿y quién las viene a cumplir? Entonces, por ahí viene mi conclusión, que tenemos que promover una articulación del Estado mismo y de sus acciones, porque si no seguiremos haciendo esfuerzos aislados y resultados aislados que nunca nos van a concretizar las apuestas que toda esta mesa y quizás otras mesas están luchando, ¿verdad? Y quizás luchan, y con todo respeto y admiración lo diría, quizás luchan nuestros amigos internacionales por nuestro país, que nosotros mismos, los salvadoreños. Nosotros no nos damos cuenta en el problema en el que estamos acrecentando en nuestro país, de afuera sí lo ven y luchan más que nosotros. Entonces, ahí quizás es una apuesta que tenemos que hacerle, articular más las instancias del Estado para que los resultados se concreticen más. Bueno, tenía una... Sí, me llama mucho la atención. Quería pasar a hacerle algo para abrir un poco la pregunta a otros temas. El tema de caña es un tema complicado en varios países, entonces me parece... Estoy escuchando con una visión un poco transversal, viendo... Y el tema de caña es un tema, no sé si tiene intercambio con otros países que se enfrenta a lo mismo. Yo sé que, por ejemplo, en Costa Rica, donde estoy trabajando, se quiso hacer una NAMAS sobre caña, y de hecho es complicado de avanzar porque el sector cañero no tiene opciones o no quiere adoptar esos alternativas a la quema, y tiene sí, porque quería solamente enseñarle un trabajo para un poco aterrizar las políticas, porque vimos bien los marcos que ustedes manejan, tanto al nivel de MAN, tanto al nivel de MAG, si es así que se dice. Había una cosita que había llegado aquí antes de llegar, que es un trabajo donde trataron, es un trabajo que se hizo con el CIAT en Salvador, que trata de identificar varias prácticas que supuestamente son más o menos útil para contribuir al objetivo de climate de agricultura inteligente. Es este, se han listado varias prácticas y quería que ustedes, un poco para aterrizar el debate, me decía, es un trabajo que se hizo en Salvador por un equipo del CIAT que trabaja sobre agricultura para el cambio climático, vamos a decir, y son ha clasificado varias prácticas que se ven en el campo y tratan de definir si más o menos son permite de avanzar en la línea vertical, es hasta cuánto contribuyen a ser más inteligente, entre comillas, más adaptativa, más mitigación. El ancho de la línea es cuánto importante está en el país. Y el color es hasta qué nivel está adoptado o prácticas que permite de subir por acá. Y entonces, nosotros, ustedes enfocaron la discusión sobre esta parte, y ahí son los sectores donde ellos decidieron. Caña de azúcar, café, granos básicos, ganadería y escala ecosistémica. Entonces, enfocamos la discusión, creo que es fuerte, sobre la caña de azúcar, viendo que son... que es un tema muy importante después de, bueno, el tema de riego y el después es la quema de cosechas, esos dos elementos que acabamos de hablar bastante. El tema mi punto es este, es en este estudio se identificaron varios otros fuentes de prácticas donde habría un potencial para hacer a nivel país más de manera global, a nivel país en la agricultura más no me gusta la palabra inteligente, pero más contribuir más al cambio climático y la adaptación. ¿Y qué está haciendo el sector café, granos básicos y ganadería? Muy puntualmente, un poco sin ver tanto el marco, pero bien, más bien los instrumentos que se va a dar. Es decir, es más control sobre prácticas, tienen programado de desarrollar más incentivos, tipo, no sé, pago por servicio ambiental o incentivos a adopción de prácticas con herramientas concretas, así. ¿Cuáles son las herramientas en la política? Esto es mi pregunta. Tenemos un comentario, pregunta más de Susan y después con Lucía y después le damos la palabra a Luis. Bueno, mi comentario regresa al este de la caña de azúcar. No por la importancia de qué tipo de prácticas, pero regreso en términos de los arreglos institucionales. Para mí es un poco preocupante de escuchar que cuando Antonio dicen que bueno, no han avanzado en más área, 5,000 es bastante tímido, por un ejemplo. Pero este es exactamente como uno de los pocos esfuerzos interinstitucionales que ya existía y avanzó sobre la zafa verde. Entonces, si este estaba arreglos no solamente en Magmar, pero al sector privado, más importante, ¿cómo hacer para convencer a ellos también? Entonces, y es preocupante de pensar que no avanzó y ya se como ¿qué está pasando con este? Es una de las áreas que sí, no es algo solamente de MAG, pero es precisamente donde se ve el tema de la institucionalidad y la intersectorialidad y lo poco que han avanzado. Ya, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué estamos haciendo para asegurar construir mecanismos y arreglos institucionales en el tiempo? ¿Qué pasó con este esfuerzo? A menos como un punto de vista de, en términos de capacidades, información, investigación, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para tener arreglos institucionales que duran? Porque no puede ser de un día a otro, o nueva administración y se topa y ya no. Entonces, tenemos un problema serio aquí. Y entonces es como, ¿qué ha pasado con este esfuerzo? ¿Por qué no está moviendo? Identificar este para que aplicarlo. Okay. Lucía. Bueno, quizá el tema de caña ha estado como en la mesa, ¿no? Quizás retomar lo que Débora incitó a recordar. Realmente el esfuerzo que se hizo en el tema de caña, se logró disminuir la quema en 7,000 hectáreas, que es una cifra bastante importante. pero quizá como es un proceso cuesta, no es tan fácil. Y sí, trabajó Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, y también hubo mucha participación de empresa privada que fue determinante en el proceso. Y probablemente solamente vamos a hablar de la zona costera y no en zonas de laderas, pero creo que por algo hay que empezar, porque definitivamente el tema de quema es bastante preocupante y estamos observando de que no, hasta dónde se logró llegar. Creo en parte que en el proceso todavía esto no está, digamos, abandonado, pero un proceso de planificación para todos los ministerios con la formulación de nuestro plan quinquenal, nuestros planes operativos, con toda esa planificación que implica, probablemente nosotros hayamos como un poco distanciado un poquito esa meta, pero creo que es posible volver a retomar la meta y, como decía Antonio, esto es parte de la articulación y en el el de sustentabilidad que nosotros tenemos, el gabinete de sustentabilidad que nosotros tenemos, me parece que va a ser retomado, porque de hecho es una entidad de bastante peso, donde están bastante bien articulados y se van a ir midiendo las otras acciones que implica el tema de quema. En el caso de todas las afecciones consecuentes que se dieron en la zona del Bajo Lempa, no solo por la quema de caña, sino también por las aplicaciones y los niveles de contaminación, o el problema que sigue con enfermedades todavía más críticas como las insuficiencias renales, creo de que es un tema que hay que atenderlo de inmediato. Entonces, y yo creo que aquí hay muchos aliados. Como Ministerio de Agricultura, a mí me preocupa porque somos tan poquitos a nivel nacional que necesitamos articularnos de una manera bastante concreta. Y ya, creo que no importa si empezamos con un grano. Si ustedes me ayudan a hacer más granos, podemos llegar al quintal. Y esta articulación para nosotros es clave para ir conformando acciones específicas para atender la temática de cambio climático. Ya Débora hizo una serie de recomendaciones, estudios y nos dio una luz. Miren, en el tema de biodiversidad del suelo es clave porque hay que atender esto, esto y esto. Entonces creo que por ahí hay un esfuerzo. Esa iniciativa de PRIMA, que son diálogos donde nos permite conocernos y decir, miren, estamos haciendo esto o lo otro, creo que también es necesario articular CATIE, CRS y otras entidades que están aquí, FAO, otras entidades que están aquí. Creo que hay que empezar a sumar, y si podemos multiplicar, creo que los esfuerzos en este tema van a ser todavía de respuesta más rápida. Entonces, quizá aterrizando con el tema de quema, probablemente la ley forestal tenga una limitación para incendios forestales y no controla quemas. Pero hay articulaciones con los gobiernos locales, tal y como lo decía el ingeniero Juárez, que ya son iniciativas que están en campo. Entonces, que no es fácil controlar. Y el Ministerio de Agricultura, como somos tan poquitos, se ha enfocado probablemente en la prevención, pero no es suficiente. A lo mejor el eco no va por ahí. Deberíamos articularnos de otra forma. Entonces, yo un poco invitarles a que se unan en el proceso, que nos ayuden, porque no es fácil. Y para mí es bien complicado porque soy gobierno de El Salvador. Pero la verdad es de que también soy salvadoreña y tengo un montón de necesidades desde gobierno de El Salvador. Vamos con Débora, después Giovanni, que también pidió la palabra. Y si hay alguien más, ok, vamos a terminar ahí con el compañero para después pasar la palabra a Luis. Rápidamente, quizás responder a Pascal, también a agregar un elemento a la constelación de lo que menciona Lucy, de que juntando los actores. En el país, bueno, globalmente Coca-Cola tiene una, lo que se llama un pledge, o sea, un compromiso de que para el año 2020 todo lo endulzantes que procura para que usa para la producción de Coca-Cola tiene que ser certificado por el sistema, alguno de los sistemas internacionales de certificación. El que predomina aquí en la región se llama Bonsucro. Okay, es un sistema internacional con estándares, etcétera. Esos estándares están basados sobre todo en las leyes nacionales y la capacidad de negociación interna para implementarlo. Entonces, hay un actor externo del sector privado que también es muy importante, que ahora tiene un poco como la mano presionando sobre ellos para que logren tener una certificación. Por eso yo creo que es un momento muy interesante, como una correlación de fuerzas o astros que se alineen, o como quieren llamarlo, para comenzar a seguir con no conversación, es una negociación con el sector privado para que también ellos cumplen con lo que va a ser una demanda de parte de ellos. En este caso, en El Salvador, es Saab Miller. Ahora, lo que no sabemos, y es casi imposible saber, porque intentamos, es qué porcentaje del azúcar que se produce en El Salvador lo compra Saab Miller. ¿Me entiende? Pero igual, ellos son líder también en el campo, o lo que hacen ellos, los demás van a hacer también, eventualmente. Entonces, hay una oportunidad muy interesante de retomar esto, incluyendo actores más allá. Y lo último, en Cayahuanca, okay, no me consta que todavía está ahí, pero en la región de la comunidad de Cayahuanca, tengo entendido que han logrado, como ustedes saben, es una zona ganadera por excelencia y medio clandestinaje de cruce de frontera, porque ahí está Honduras a la vuelta. Tengo entendido que ellos han logrado la no quema en las pasturas, pues en el pastizaje animal, ganado, bovino, o sea, en una extensión más de 4.000 hectáreas. Entonces, es muy interesante también, creo yo, de ver donde sí se ha logrado hacer, ¿no? Porque implica cambio de prácticas, no es simplemente tirar el fósforo. Hay que ir a conocerlo y ponerlo como faros, como campos de observación, como sitios donde se puede ir aprendiendo cuáles son los trade-offs o los beneficios y los costos de hacer esas cosas, porque sí las hay en el país. Sí, bueno, un breve comentario para poner un poco sobre la mesa el tema de la caña. Es complicado para nosotros. Déjenme decirles que lleva varias aristas que tienen consecuencias sobre comunidades locales, sobre la población, sobre el medio ambiente. El tema, y voy al caso de la ordenanza de Tecoluca, que nosotros estuvimos apoyando, y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería estuvo apoyando la elaboración de esa ordenanza. Creo que nos posiciona en un mejor ámbito para la coordinación interinstitucional para tocar el tema. En el caso de la ordenanza, toca los temas más sentidos por la población: la quema agrícola, el riego, que en algunos casos ha ocasionado que comunidades se queden sin agua, y el caso de la aplicación aérea de agroquímicos. Tres competencias que por naturaleza están reguladas por leyes nacionales, y en algunos casos por leyes que datan desde anteriores años del siglo pasado, como es la ley agraria. Ciertamente la ordenanza no puede prohibir la quema agrícola porque está permitida por la ley agraria. Entonces, esta es una de las cosas que habrá que ver. Sí, claro, está permitido. Entonces, no puede la ordenanza ir en contra de una ley secundaria, sí. Entonces, la cosa es que el tema del gobierno local como un actor nuevo y fuerte en la regulación de estas prácticas nos deja en una posición más favorable para hacerlo. El gobierno de Tecoluca tuvo la valentía de hacerlo. Ciertamente hay otros gobiernos locales que por un momento lo mencionaron, pero Tecoluca sí llegó, y me consta porque la fecha de presentación ya tenían y me regalaron una copia del acuerdo aprobado por el Consejo. Entonces, eso es un avance muy sustancial que nos deja en una mejor posición. Ya incluso el gobierno local de San Luis Talpa y en otros lugares de los Nonualcos y en la región de Jiquilisco están solicitando ver qué pasa con esta clase de regulaciones. Ahora, noten la disparidad. El sector cañero propone un manual de buenas prácticas agrícolas. Ellos, honestamente, como sector privado, proponen 25 metros de una franja de protección en donde tratan ellos de evitar, ¿verdad?, que se propaguen los incendios. La ordenanza de Tecoluca propone 100. Entonces, noten cómo van siendo las cosas, y generó preocupación. De hecho, les comento, están urgidos porque el gobierno local les facilite cómo quedó al final la ordenanza para poder ellos aplicar, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que vale la pena que vayamos tomando en consideración, que se ha ido avanzando, y la coordinación con los gobiernos locales es fundamental en este caso. Sí, quizás un comentario en representación de productores, ¿verdad?, de Fede Copáez. A nosotros sí nos preocupa las afectaciones de lo que es el tema de cambio climático. Como agricultores realmente no conocemos, ¿verdad?, si somos parte del problema o de la solución en cuanto a cambio climático, ¿verdad? Pero sí tenemos, ¿verdad?, a diario lo que son los efectos, ¿verdad?, que son las pérdidas, que sí nos afectan directamente a nivel de los productores. Entonces, qué importante sería que los productores conozcamos, ¿verdad?, toda esta información, ¿verdad?, importante que se está dando, lo que el Ministerio de Agricultura está haciendo, sus dependencias. Yo cada vez que me reúno en un espacio conozco una nueva dependencia, ¿verdad?, y pues sí, entonces, pero como los agricultores también se dan cuenta de toda esta información importante, lo del primer plan del Ministerio de Medio Ambiente, y por qué no decir lo que se piensa trabajar con respecto a la COP1, ¿verdad?, en diciembre, que es algo ya más grande, pero que también los agricultores, bueno, que lo conozcamos, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo creo de que el tema de cambio climático es complejo realmente, y no lo va a solucionar solo una institución. O sea, prácticamente deben de apropiarse los diferentes actores, o sea, desde lo local hasta lo nacional. Entonces yo creo de que este tema en realidad, incluso, o sea, yo... el ministerio lo ha retomado, o sea, con mucha seriedad, y que realmente estamos trabajando en él. Yo creo de que el tema de incluso dentro de la estrategia está la participación de los gobiernos locales, o sea, está incluido dentro de este tema. Entonces la cuestión es cómo hacemos para que los diversos actores, o sea, en los territorios puedan apropiarse de esta temática. O sea, realmente es un tema que realmente necesita bastante participación, ¿verdad? Y no solo participación, sino que también que los que sufren las consecuencias de esto también participando en él, porque en realidad solo el ministerio por sí solo es difícil que podamos resolver esta problemática. Aquí el tema de la investigación, por ejemplo, el tema académico, las universidades deben de jugar su rol en este tema. Las ONGs, todos tenemos participación en este tema. Entonces, la cuestión es cómo nos articulamos para, adaptándonos al cambio climático. O sea, la cuestión es que la articulación interinstitucional, no solo entre gobiernos, sino también entre la sociedad civil. O sea, ese es un tema que está ahí, pero ¿cómo hacemos para poder acercar a este? Y este es un debate que como ministerio hemos iniciado, o sea, para la elaboración de esta de esta estrategia, o sea, y lo vamos a seguir haciendo con la política. Entonces la cuestión está en que la operatividad de esta estrategia no solo es del ministerio, o sea, es de la articulación de todos los actores que